industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Conoce los estrenos musicales nacionales. Jepe lanzó el remix de Prisionero junto a Remix. Adione y Flor de Rap se unieron en Tu Piel. Y Moro González compartió Aguanile. Con la participación de Elizabeth Morris, Magdalena Matei, Fabiola González, La Chinganera y Marcela Cardemil. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.